quise perdonarte culpándome a mí mismo por lo que no te hice, lo sabes muy bien. Yo vivo llorando, tú sigues en lo mismo, negándolo todo, ¿qué vamos a hacer? Creo que ya es la hora, busquemos los caminos. Tú por el que quieras, yo pinto mi destino. Si ya no cambiaste, nunca va a suceder. Solo era pedirme perdón y yo mismo cambiaba tu imagen, dejando por escrito a quienes presento la dueña de mi ser. Dices que estoy loco, muy loco. ¿Cuál loco? Si hay pruebas que sí estaba loco, muy loco, casi loco por tu belleza. ¿Cuál belleza? Si en tu alma solo existe un gran desprecio. A tus besos dices que estoy loco, muy loco. ¿Cuál loco? Si hay pruebas que sí estaba loco, muy loco, casi loco por tu belleza. Sofía y María Claudia Urbina Fuentes. Con el alma, ay, ay, ay. Que yo borre todo lo sucedido, que pasado es pasado, que todo fue ayer. Pero se te olvida que aún vives conmigo, conmigo. Y aunque vivas conmigo, aún hablas de él. Dices que estoy loco, muy loco. ¿Cuál loco? Si hay pruebas que sí estaba loco, muy loco, casi loco por tu belleza. ¿Cuál belleza? Si en tu alma solo existe un gran desprecio. Desprecias a este hombre que te ama y amas a quien no desea tus besos. Estoy loco, muy loco. ¿Cuál loco? Si hay pruebas que sí estaba loco, sí. Muy loco, casi loco. Oh, oh, oh.